La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. A inicios de 1960, con la doctrina de la seguridad nacional en contra del enemigo marxista y la censura que amenazaba con cárcel, muerte o exilio, comienza a formarse en Argentina un movimiento contracultural con músicos que desafían las reglas y normas de la época. Y es así como, influenciados por la música beat, la revolución sexual y las consignas del Mayo francés, surgen bandas como Manal, Los Gatos y Almendra, y el poco conocido José Alberto Iglesias o Tanguito, lo cual da inicio a un debate cultural. Bienvenidos a Generación 60, con historias de esos grupos y su música contrastada con la realidad argentina en los inicios del rock en ese país del sur. La censura en los principales medios argentinos en contra del movimiento cultural a inicios de 1960 impide que este se desarrolle, pues se exigía que la mayor parte de programación de la música en las radios debía ser autóctona y el rock local era considerado foráneo. Pese a todo, el movimiento se abre paso y comienza un periodo de gran creatividad. Es una etapa en la que el Opus Dei y el ejército imponían sus criterios. Por ejemplo, estaba prohibido besarse en la calle. Las mujeres eran detenidas por usar minifalda y los hombres de pelo largo eran rapados. Ser joven era ser sospechoso, como en muchos países regidos por los militares. Y las bandas de rock alteraban esos valores y objetivos de la iglesia y los militares. Aunque no los consideraban una amenaza para el orden social, pues no estaban organizados políticamente, solo eran la expresión de una juventud que se rebelaba. Según la investigación, Buenos Aires en los 60-70, culturas juveniles, rock y espacio urbano, los grupos juveniles, aglutinados en torno al rock argentino, hacían de su estética una expresión política y en el proceso creativo construían su identidad colectiva. Pese a que imitaban a los Beatles o a los Rolling Stones, pronto introdujeron en sus repertorios temas cantados en castellano, inspirados en problemas locales. Y la censura ocurría en la mayor parte de países latinoamericanos, aunque los sucesos en Europa, Estados Unidos o México, como el Mayo francés, las luchas antirraciales y protestas por la guerra en Vietnam o la matanza en Tlatelolco, tenían escasa difusión en los medios, las noticias de los hippies y su cultura llegaron hasta nuestros países. En El Salvador, el gobierno militar del coronel Fidel Sánchez Hernández prohibió en enero de 1969 la llegada de hippies al país, pero nacionales y extranjeros ya estaban vinculados al famoso Verano de Amor de San Francisco y junto a su moda, contracultura, música y consumo de drogas, muchos se agruparon para generar comunidades en las montañas de Chalatenango o el volcán de San Vicente. José Alberto Iglesias o Tanguito murió a los 26 años de edad una madrugada de 1972, aplastado por un tren en Buenos Aires. En 1963, a los 17 años, se presentaba en clubes de la capital argentina cantando versiones de temas ajenos de rock and roll y ganó fama como bailarín del mismo género. En medio de sus actuaciones suburbanas, en las que llegó a compartir escenario con Sandro o Los de Fuego, Los Pickups o Los Bobby Cats, entre otros, Tanguito hizo su debut discográfico como cantante y líder de Los Duques en la primavera de 1963, con el tema Decí por qué no querés, de Palito Ortega. Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido para que vos no despiertes casándote ya conmigo. Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. Decí por qué no querés, decí sin por qué no querer. Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido. Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo. Decí por qué no querer, decí por qué no querer. Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido. Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo. Decí por qué no querés, decí por qué no querés, decí por qué no querés. Los discos de los Duques fracasaron, pero no sus actuaciones en vivo, pues por esos días actuaban en 11 conciertos cada fin de semana. Y algunos dicen que Tango comenzó a utilizar estimulantes para soportar el ritmo agotador. De las pocas canciones que escribió, solo una llegó a ser famosa: La Balsa, compuesta a medias con Lito Nevia, vocalista de Los Gatos, en un café y pizzería de Buenos Aires. De las otras solo hay una pobre grabación realizada cuando ya estaba semidestruido por las drogas y por electroshocks en el manicomio. Escuchemos a Tanguito con La Balsa, una canción fenómeno en el inicio de la historia del rock allá en Argentina. A ver, con un tema comercial. No, no me hagas cantar eso, por favor. Y además es tuyo La Balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, La Balsa es tuyo. Pero no, no quiere, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. La canción es del disco Tango de 1970, el único hecho por Tanguito. Cuando el cantautor graba ese único disco, ya había perdido gran parte de la magia que lo hizo legendario, entre los primeros hippies y músicos del rock argentino. Y demasiado provocativo para la policía, que lo persiguió hasta encerrarlo. Tango fue un fenómeno de las masas en Argentina en los 90 por la película Tango Feroz y el libro Tanguito, la verdadera historia, de Víctor Pintos, que dieron a conocer su vida, lirismo y locura, y cómo fueron aquellos años en Buenos Aires, dorados e ingenuos de amor y paz, de la revolución del sexo y el rock en una sociedad hipócrita y temerosa de los cambios que iban a ocurrir inevitablemente. De esa película escuchemos El amor es más fuerte, canción creada y producida especialmente para el film. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar. Pueden guardarte en una jaula por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. El que canta es Ulises Butrón y la canción fue compuesta por Daniel Martín y Fernando Barrientos para la película Tango Feroz, de buena aceptación en el público argentino, pero rechazada por los colegas y amigos de Tanguito. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Arturo Illia e impusieron al jefe del ejército, Juan Carlos Onganía, con lo que Argentina quedó bajo una nueva dictadura militar de carácter corporativista y conservador. La curiosamente llamada Revolución Argentina puso en práctica un orden social basado en la doctrina de seguridad nacional y teoría del enemigo interno, cuyo gobierno de facto dispuso disolver los partidos políticos, censurar a los medios de comunicación e intervenir los sindicatos y universidades. El peronismo estaba proscrito desde 1955, pero un sector abogaba por lo que llamaban peronismo sin Perón. Apoyó el golpe militar. Argentina se caracterizaría por tener una clase media urbana en proceso de asalarización vinculada al empleo público, y se estableció el rol de los jóvenes que, al pasar por el sistema educativo, garantizaban el acceso al empleo, el disciplinamiento político y la homogeneidad cultural. Pero al poco tiempo, la creciente represión a los reclamos obreros, cesantías a las empresas públicas y la intervención de algunos gremios ponen en entredicho el idilio entre gobierno y sindicatos. Se fortalece un sector del sindicalismo peronista más combativo, antidictatorial y más abierto a los estudiantes, los intelectuales y los artistas enrolados en las izquierdas. La balsa fue compuesta la madrugada del 2 de mayo de 1967 por Tanguito y Nevia en el baño de caballeros de la pizzería La Perla del 11 en Buenos Aires. Los Gatos la grabaron el 19 de junio y fue lanzada el 3 de julio de 1967 en un sencillo que superó la venta de 250.000 discos en pocos días y desató en Argentina furor juvenil por el rock en español. Ha sido considerada por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la mejor canción del rock argentino de todos los tiempos. Escuchemos La Balsa con Los Gatos y la voz de Lito Nevia. Estoy muy solo y triste acá en este mundo

si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. Es una canción que marcó diferencia en los mensajes que se transmitían en las canciones que originaron el rock en Argentina. Los Gatos se separaron en 1968 luego de grabar 3 LPs. Los Gatos de 1967, Los Gatos 2 en 1968 y Seremos Amigos ese mismo año. Volvieron a juntarse en 1969 hasta finales de 1970. El año 1968 fue de intensa movilización estudiantil. Pues mientras el régimen militar continuaba, su política de censura a la prensa, de control de la ciudadanía y la brutal intervención a las universidades, los estudiantes llamaban a la lucha antidictatorial y a la unidad con la resistencia de los trabajadores. En septiembre de 1968, en el segundo aniversario de la represión policial de una protesta y asesinato del estudiante Santiago Pampillón en Córdoba, la Central Obrera CGTA y el Frente Estudiantil en Lucha lanzan una semana de protesta en la misma ciudad, que también fue violentamente reprimida. En marzo de 1969, la lucha estudiantil volvió a encenderse en Corrientes, cuando llamaron a la huelga para el 15 de mayo en protesta por la privatización de los comedores universitarios. Hubo una fuerte represión policial que cobró la vida del estudiante de medicina Juan J. Cabral. Las huelgas estudiantiles se extendieron a Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Córdoba. Mientras ocurrían las movilizaciones obrero-estudiantiles en el Cordobazo, se daban las primeras acciones de los grupos armados que conmovían a la sociedad y se aceleraban procesos hacia una salida electoral. Los grupos juveniles aglutinados en torno al rock hacían de su estética una expresión política y en creatividad construyendo su identidad colectiva. El 26 de mayo de 1969, las centrales obreras acordaron un paro para el día 30, mientras las regionales de Córdoba paralizaron el 29 y 30. En el paro de 37 horas, se movilizaron por la ciudad gruesas columnas de manifestantes y comenzaron las escaramuzas con la policía. Fue asesinado el obrero Máximo Mena y hubo combates, mientras se erigían barricadas y encendían fogatas en medio de gases lacrimógenos, piedras y botellas contra los disparos de la policía, que se replegó, y los manifestantes tomaban la ciudad. En la noche las tropas avanzaron, aunque francotiradores resistían en los techos, y cerca de las 11, el sindicato de la electricidad provocó un apagón que desconcertó al ejército, pero en la madrugada se reanudó la ofensiva, y Córdoba fue una ciudad tomada por los militares pese a la resistencia. El viernes 30 hubo nuevos enfrentamientos. Los medios de la época calcularon 14 muertos y un centenar de heridos, pero hablaron de hasta 30 o 60 muertos. El Cordobazo había concluido sangriento, pero comenzaba el mito del mayo argentino, un año después de lo ocurrido en Francia. Manal junto a Los Gatos y Almendras son considerados los grupos fundacionales del rock argentino. Originalmente se llamaron Ricota,

No hay que tener un auto ni relojes de medio millón. 4 empleos bien pagados. Ser un astro de televisión. No, no, no, no, pibe. Para que alguien te pueda amar, porque solo así tendrás un negocio más. En 1970, una oferta de la disquera RCA les convenció para su segundo álbum, El León, que no fue bien distribuido y aumentó las tensiones entre sus integrantes, quienes prefirieron seguir rumbos distintos. Almendra nace en febrero de 1968, cuando sus integrantes, que eran compañeros del Instituto de Secundaria San Román e integraban las bandas de los Esbirros, donde estaban Emilio del Guercio y Molinari, y los Larkis, que integraban Rodolfo García y Luis Alberto Spinetta, deciden fusionarse. El productor Ricardo Kleinman los ve durante un ensayo y les ofrece una prueba para RCA. Así, graban su primer single, el 20 de octubre de 1968. Esto se produce antes de tener presentaciones en vivo. Los primeros shows de la banda fueron en Rosario y Córdoba, acompañando a Johnny Tedesco. Nos mandaban a tocar a clubes donde la gente quería ver a los Iracundos o a Jollyland, y nosotros íbamos vestidos con camisetas, cuando los otros tipos iban con trajecitos de lamé y corbatita, dijo Del Guercio en una entrevista al recordar aquellos inicios. Y Almendra no fue una casualidad, recordó el flaco Spinetta. Una de las cosas fundamentales que se hablaron en esa etapa embrionaria fue que sentíamos una ola de cosas que hablaban en castellano. Sabíamos que existían los Gatos Salvajes, Billy Bond, y de ahí salió que nuestra música iba a ser en castellano. En esa etapa, Spinetta ya tenía compuesta Plegaria para un niño dormido, o Barro tal vez. Lo nuestro era que queríamos ser todo a la vez. Piazzolla o los Beatles. Íbamos a escuchar jazz, nos gustaba el folclore de vanguardia, venía Waldo de los Ríos con sonidos electrónicos y era descomunal. Lo veía y me ponía a llorar. Y de todas esas conversaciones, parte la premisa de crear una música con una libertad de horizonte total. En el ensayo del periodista e historiador Julián Delgado, Tu tiempo es hoy, se plantea un análisis de la efímera historia de Almendra, que vio nacer a Spinetta como reflejo de los grandes cambios sociales, políticos y culturales que se produjeron en Argentina en las décadas del 60 al 70. La historia de Almendra se inserta en una coyuntura histórica más amplia, de grandísimos cambios, que es el cambio de década, cuando una gran parte de la sociedad argentina se radicaliza. Esto lo explicó el autor. El trabajo repasa la historia del grupo, pero de manera tal que cada paso dado en su carrera es cruzado con distintos sucesos que marcaron la historia argentina. Las hipótesis son: Almendra es un reflejo del idealismo de fines de los 60 a la lucha armada de los 70, con la aparición de grupos como los Montoneros. El álbum Almendra fue grabado en 1969 por la banda de rock del mismo nombre, en el que apareció la genialidad creativa de Luis Alberto Spinetta, que en ese momento tenía 19 años. El álbum tuvo un impacto fundamental en el rock argentino. De ese disco escuchemos Ana no duerme, un beat rock rápido que se caracteriza por el escalamiento que impulsa la batería, los riffs de las dos guitarras eléctricas y el bajo hasta que el tema rompe su forma y se detiene. Duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana. Juega con La canción habla de Ana, una adolescente encerrada en su habitación que no duerme esperando el día, el momento de poder salir a la gran ciudad. Algunos la consideran una inspiración moderadamente feminista. Muchacha Ojos de Papel es una de las composiciones más brillantes de ese primer álbum y del rock en Argentina. El disco fue presentado en vivo por primera vez el 22 de junio de 1969 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, y esa canción fue un éxito de inmediato, considerada una de las mejores en la historia del rock en español. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La canción está interpretada por una guitarra acústica, la primera voz aguda de Spinetta y los coros del grupo. Comienza con un bello punteo que se volvió muy popular y estableció un estilo, que luego sería llamado spinettiano, que apostaba a cierta complejidad musical. Muchacha es Cristina Bustamante, que era mi novia. Fue mi primera mujer. En ese momento era muy especial y la canción estaba ligada al enamoramiento por primera vez concretado en una relación, dijo Spinetta en el 2010 en el programa Cómo Hice del canal Encuentro. La letra contiene un novedoso estilo poético que reflejaba los sentimientos de una generación de jóvenes inmersos en la revolución sexual, en la necesidad de expresar emociones manteniendo relaciones sexuales. Algo inconcebible para sus padres, para quienes las jóvenes deberían ser vírgenes hasta el matrimonio. Ese primer álbum reflejó una variedad de raíces musicales, desde el tango y el folclore hasta Sgt. Pepper de los Beatles, combinada sin esquemas preconcebidos y con una complejidad poética que parecía incompatible con la difusión masiva. El disco Almendra 2, de 1970, fue reconocido, pero las diferencias entre sus miembros eran notables. Y luego del intento fallido de montar una ópera rock, se separaron, aunque antes lanzaron su segunda producción. Para Spinetta, en la separación tuvo que ver la incapacidad de Almendra para asumir su propia evolución musical, que se manifestó en la indisciplina para ensayar y poder estrenar la ópera rock que él ya había compuesto. A finales de 1970, la banda se disolvió. La vida de Almendra fue corta pero muy intensa, dijo Del Guercio en el libro Historias del Rock de Acá. En diciembre de 1979, se produjo un reencuentro con tres presentaciones en el estadio, obras en las cuales se registró el primer disco en vivo en el Templo del Rock, y se filmó para una película que nunca se concluyó, y tuvo un segundo regreso en el mismo estadio, los días 7 y 8 de diciembre de 1980. El 4 de diciembre de 2009, Spinetta reunió a todas sus bandas en un histórico espectáculo en el Estadio de Vélez llamado Spinetta y las Bandas Eternas, y al final el cuarteto se despidió para siempre. Spinetta murió el 8 de febrero de 2012 a consecuencia de un cáncer de pulmón, y su padecimiento provocó un debate público sobre la ética periodística y la violación al derecho a la intimidad en Argentina. Escuchemos Plegaria para un niño dormido, una canción que Spinetta escribiera cuando tenía 15 años. Plegaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Es una bella balada como canción de cuna. con tono melancólico y letárgico. Comienza con un solo de guitarra eléctrica de gran dulzura que da paso a un canto pausado. Así llegamos al final de este programa en el que aludimos los inicios del rock en Argentina. Trabajamos en esta emisión Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera en la conducción, producción y guión. Hasta la próxima en Generación 60. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.